En esta mañana cuando me levanté, yo tenía muy claro lo que yo quería predicar. Y la verdad es que lo que quería predicar era extenderme un poco más. Aunque yo os dije que os iba a predicar de cómo servir al Señor, en qué áreas, pero vendrá. Pero quería extenderme un poco más en la prédica del domingo pasado, que predicamos sobre el servicio a Dios. ¿Quién se recuerda? ¿Verdad? Pero yo esta mañana cuando me levanté, antes de peinarme siquiera, después de pasar toda la noche sin dormir, no he dormido en toda la noche, tenía el estómago mal y ya se me recompuso el estómago y lo tenía mal, no había podido dormir. Pero solo levantarme, me levanté a las 7:10 y hice una oración al Señor y le pregunté, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta? Porque yo tenía una palabra, pero le pregunté al Señor. Inmediatamente recibí en mi mente, entendidos en los tiempos. Y dije, vale, Señor, yo voy a compartir lo que tú me mandes y no lo que yo quisiera compartir. ¿Verdad? Porque los pastores algunas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que uno está en una línea y quiere seguir ahí. Quiere seguir predicando lo que, ¿verdad? Lo que tú le dijiste a la iglesia. Señor, si le dije a la iglesia que iba a predicar esto, yo quería extenderme un poco más, porque entiendo que muchas veces una sola predicación no es suficiente para que penetre dentro, y quería extenderme más en el tema que el Señor nos habló del servicio a Él. Pero el Señor nos está metiendo, como he dicho, en unos tiempos donde es Él verdaderamente el que se está moviendo. Es Él el que lo está dirigiendo todo. Y yo le doy las gracias al Señor por ello, porque lo suyo es infinitamente mejor que lo nuestro. Y si nosotros amamos a Dios y servimos a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios también. Y queremos que Él nos dirija en el camino. Yo no sé si tú siempre oras esto o no, pero yo siempre oro, Señor. Hay una oración que siempre le dije, Señor, tú has dicho que tú fijarás tus ojos sobre mí y que tú me guiarás en el camino. Y es lo que yo quiero, Señor, que tú me enseñes las sendas por las que tengo que andar y el camino en el cual, que debo coger, y en todas las áreas de la vida, y por supuesto mucho más en su palabra. Y más cuando uno tiene que enseñar la palabra del Señor, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, preparando la palabra, esta palabra, me doy cuenta de cuántas cosas hay tantísimas cosas de la palabra de Dios que no conocemos aún. Me doy cuenta que a veces nosotros nos conformamos con estudiar la palabra y lo hacemos de manera bastante superficial, no metiéndonos en las profundidades de la palabra, no escudriñando la palabra tal y como debemos hacerlo, porque lo hacemos con una mente occidental, y la palabra se escribió con una mente oriental. La mayoría de los que escribieron fueron hebreos, ¿entendemos? Y ellos piensan de manera diferente a como nosotros pensamos. Y Dios escogió ese pueblo. Y aunque Dios inspiró la palabra, el Espíritu Santo inspiró su preciosa palabra, pero fue escrita por hombres hebreos y contemporáneos de aquel tiempo. ¿Entendemos eso? Y nosotros simplificamos la palabra. ¿Entendemos esto? Y la palabra de Dios encierra grandes revelaciones. ¿Cuántos me creen de esto? Y que si no vamos al tiempo en que se escribió y por quién la escribió y el contexto donde la palabra fue escrita, podemos equivocarnos, iglesia, en el desarrollo de la palabra. Y nos perdemos realmente lo que Dios quiere hablarnos por ella. Interpretamos muchas veces con nuestra mente occidental, con nuestra mente romana y griega. ¿Entendemos? Nosotros estuvimos en Grecia, ¿verdad? Y ellos piensan de otra manera, diferente a nosotros. Nosotros estuvimos en Israel y vemos cómo es otra manera de pensar. ¿Entendemos esto, iglesia? y la palabra de Dios, tenemos que aprender a meternos en ella de cabeza, zambullirnos y meternos, no solamente pasar por encima de la palabra, no sé si me entendéis. Es como leemos la palabra y la palabra nos llega a los tobillos porque vamos solamente chapoteando un poquito de lo que la palabra nos puede dar. Pero tenemos que meternos y tenemos que ¿cómo se dice? Sumergirnos y bucear, eso es lo que quería decir, bucear, y bucear en la palabra. Cuando tú estás en el mar, tú si vas por la orilla, incluso si te metes hasta aquí o hasta aquí, tú estás viendo lo que hay fuera. Pero cuando tú buceas, ves lo que hay dentro, que es lo que muchos no ven. Y es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Que nos tenemos que meter a bucear en la palabra. Y quiero decirte que esto lo tenemos que entender. Dile al que está a tu lado, dile a Dios que te abra el entendimiento. Por favor, díselo seriamente. Porque es algo que se nos hace difícil. Es algo que se nos hace difícil. Pero Dios está para revelarnos su palabra. Por eso nuestra oración tiene que estar: Señor, revélame las profundidades de la palabra. Quiero escudriñar tu palabra, Señor. Meterme profundamente. Y entonces no vamos a errar tanto, porque muchas veces erramos, nos equivocamos, como lo que os he hablado ahora de la Santa Cena. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que tomar la cena indignamente era porque tenemos pecado? Quiero ver manos levantadas. O sea, el 100% de la iglesia. Sin embargo, el Señor nos trae una revelación y nos hace pararnos en esa palabra indignamente y nos hace mirar con lupa la palabra indignamente y nos damos cuenta que indignamente no significa sin pecado, significa indignamente, no digno. No le estamos dando el valor, la dignidad que tiene el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y durante muchos años nosotros hemos estado equivocadamente no tomando el pan y el vino. Cuando más pecado tenemos, más tenemos que tomar el pan y el vino. El otro día estábamos tomando el pan y el vino en la cena y le dije a Yago, porque a él en vez de vino le gusta mosto, y le digo: Yago, ¿cuánto pecado tienes para echarte más o menos mosto? cuando se llena la copa, él tiene mucho pecado, es broma, es algo que como lo hacemos en familia, lo hacemos relajadamente, porque no hay religiosidad ninguna en tomar el pan y el vino. Hay intimidad con Dios, con Dios. Se lo pedimos al Señor, le damos gracias al Señor por su sacrificio y lo hacemos en familia. Amén. Pero el Señor estaba con los apóstoles en familia. Entonces, tenemos que aprender a desgranar la palabra de Dios. Amén. Te quiero poner un ejemplo. Yo hoy no me voy a tardar porque voy a leer y no quiero tardarme, son las 1:10 y no quiero tardarme. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa la palabra aleluya? ¿Quién me dice? Amén no significa. Es una palabra que usamos mucho. Es una palabra que canciones se canta hasta fuera de la iglesia, ¿no? Aleluya, ¿no? Incluso hubo un, no sé quién es, hubo un científico, no sé, alguien que descubrió algo y dijo aleluya, no sé quién fue, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Cuando la decimos, deberíamos saber qué significa, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo hacemos? Qué tonto es eso, ¿no? Tú dices una palabra y no sabes qué significa, es tonto, es un poco tonto, ¿verdad? Y aquí ninguno somos tontos. Lo hacemos porque lo hemos convertido en un lenguaje cristiano. Nos acostumbramos a decir aleluya, ¿verdad? Muchas veces fuera de contexto, muchas veces A veces decimos amén y no tenemos que decir amén, tenemos que decir sí o no. Pero a todos le decimos amén porque es un lenguaje religioso. ¿Entendemos? Pero cuando nosotros hacemos las cosas, decimos las cosas, tenemos que tener conocimiento de las cosas, ¿o no? Es lo más lógico, pero es lo que muchas veces no hacemos. Bueno, la palabra aleluya significa alabar a Jehová. Di conmigo, la palabra aleluya significa alabar a Jehová. Pero no solo eso, significa más. Y ahora nos metemos a zambullirnos y a bucear en lo que es la palabra aleluya. Y pon abajo, Yago, H-A, dos L's, E-L-U, Ayelú. O sea, que ni se escribe como nosotros la escribimos. Ayelú significa alabar, celebrar y glorificar. ¿Nos quedamos con eso? No os voy a dar una lección hoy de lenguaje hebreo, no. Solamente quiero daros un ejemplo. ¿A quién le gusta aprender? Y me gusta aprender, me gusta mucho aprender. Todos los días hay que aprender algo. Amén. Qué calor hace ya. Se fue el frío, ¿eh? Se fue el frío. Tengo una calor. Alabar, celebrar y glorificar. Y Y-A-H. Escríbelo, por favor. Sácalo ahí para que salga un momento. ¿Qué os recuerda? Yahweh. Entonces, Yahweh es la forma simplificada o corta de decir Yahweh, es ya. Entonces, si juntamos alelu y ya, ¿qué sale? Aleluya. ¿Entendemos? Y esto ninguno lo sabía, ¿verdad? Y ya es el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, aleluya significa, o sea, es algo más que una palabra que cantamos o decimos. Encierra, la palabra aleluya encierra, di conmigo, la palabra aleluya encierra intimidad con nuestro Dios amado, y al cual nos deleitamos en alabarlo, celebrarlo y glorificarlo. ¿Te das cuenta que la palabra aleluya significa mucho más de lo que tú y yo a veces cantamos y hablamos y ni siquiera pensamos que estamos diciendo? Cuando estamos diciendo aleluya, nosotros estamos teniendo intimidad con nuestro Dios, al cual, en el cual nos deleitamos. Alabamos y celebramos. Eso significa aleluya. Cuando nosotros empezamos a entender lo que las palabras realmente significan, que nos metemos en su origen y nos metemos a investigar, podemos entender más profundamente a Dios. ¿Quién me entiende? ¿Quién cree que eso es así? Porque algunos me están mirando como, vaya rollo que me estás metiendo. Yo no estoy metiendo rollo ninguno, yo estoy enseñando a la iglesia. Y me gusta enseñar a un pueblo que es enseñable, que se deja enseñar y que deja que sus estructuras mentales se derrumben. Porque las estructuras mentales, muchas de las estructuras mentales que tenemos vienen de generaciones que se equivocaron. Con toda su buena intención, pero se equivocaron. Y Dios está trayendo una restauración de todas las cosas. Amén. Y yo me alegro por eso. Entonces le tenemos que pedir a Dios revelación, y le estamos pidiendo al Señor revelación, y esto que os comparto en esta mañana es revelación. Muchas veces, iglesia, queremos, yo conozco pastores y sé de pastores que siempre le hablan al alma, que siempre le hablan a las emociones, que siempre hablan de lo que sientes y de lo que no sientes, y todo el mundo llorando y todo el mundo se va, ay, he llorado. Pero tenemos que aprender. Yo no quiero hablarte a tus emociones, yo quiero hablarte a tu intelecto y a tu espíritu, para que aprendas a caminar y aprendamos a caminar correctamente en los caminos del Señor bajo la revelación del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Una de las cosas que por las que Dios está restaurando todo es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y conocemos muy poco de la verdad de la palabra, y la verdad nos hará libres. Pero no la verdad que algunas veces nosotros con nuestro intelecto estamos desarrollando o estamos interpretando de la palabra. La palabra hay que meterse en ella para saber qué nos está hablando Dios, que sus pensamientos son más altos que los tuyos y sus caminos son más altos que los tuyos y que los míos. Dios no piensa como tú, díselo al que está a tu lado, por favor. Y dile también: los caminos de Dios son más altos que los tuyos. O sea, cuando Dios habla en su palabra y nosotros nos metemos profundamente en su palabra, los velos se caen. Porque hay velos de ceguera, de falta de entendimiento que tiene la iglesia. Por eso se ha metido tanta basura en la iglesia. Porque hay velos. Y porque la iglesia se ha convertido en una iglesia floja. ¿Sabes flojo lo que significa? ¿Cuánto sabes lo que significa flojo? Perezosa. Que no quiere hacer nada. Y que todo me lo den hecho. Entonces, lo que me dicen, yo me lo creo. Quien está predicando me dice una barbaridad y yo me lo creo. Porque no escudriño la palabra. ¿Entendemos? Y hay cada loquito por ahí predicando. Hay cada gente desubicada por ahí predicando. Que no está predicando la palabra de Dios en su esencia. Sino que predica la palabra de Dios a través del alma. Y a través del alma, que son las emociones, no se puede predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios se predica a través del Espíritu, iglesia. ¿Me entiendes? Y la revelación viene al Espíritu. ¿Entendemos? ¿Estamos entendiendo o es muy profundo lo que yo estoy diciendo? Creo que no. Creo que mis palabras están siendo entendidas, o por lo menos es lo que yo quiero. Una de las cosas que Dios está revelando es que Dios se mueve en tiempos. Por eso dije entendidos en los tiempos. El Señor esta mañana me habló. Y me decía: para entrar en el propósito de Dios, tienes que entrar en el tiempo mío. Sus tiempos no son los nuestros. Dios, cuando nos mete en una temporada, ¿cuántos saben que Dios se mueve por temporadas? Dios es un Dios de temporadas. Él no se mueve, Él tiene temporadas, no se mueve a lo loco, como a Dios se le va antojando. Dios todo lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo, para ti y para mí, para su iglesia. Y Dios lo tiene todo controlado, Dios, el Padre. El Padre no lo hace porque hoy se me antoja hacerlo así. Dios todo lo predestinó. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo creen? O sea, y Él se mueve por temporadas. Y Él está trayendo revelaciones por temporadas. Y en este tiempo el Señor nos está trayendo para que tengamos la conciencia, para que tengamos el entendimiento de que Dios se está moviendo en unos tiempos específicos, en unas temporadas específicas. Y en este tiempo el Señor está revelando que Él se mueve a través de sus fiestas. Oh, yo creí que no me iban a decir amén. Por eso, me alegro. Porque la iglesia evangélica, el diablo se ha encargado de hacernos creer que las fiestas del Señor se abolieron cuando vino la cruz. Y es mentira, es una mentira del diablo. Porque si no, Escúchame esto que te voy a decir y respóndeme a lo que te pregunto. ¿Jesús cumplió las fiestas? ¿Jesús cumplió la ley? Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y es más, cuando Jesús vino y nosotros eso lo estudiamos los líderes de esta casa, todavía cuando Jesús cumple la ley, todavía la ley se hace más fuerte. Pero mucha gente cree que por el tema de la gracia, malentendida gracia, nosotros no tenemos que hacer nada. Porque ya Jesús vino y en la cruz del Calvario Él ya lo hizo todo. Mentira del diablo. Eso es lo que a nosotros nos conviene y nos gusta, porque no queremos hacer nada. Pero si Jesús cumplió las fiestas, dime tú, ¿tendremos nosotros que cumplir las fiestas? ¿Qué dijo el Señor? Que hagamos lo que Él hace, ¿no? ¿A cuántos les han predicado de las fiestas del Señor? A Alba. Nosotros hemos predicado de las fiestas del Señor aquí. En la iglesia no se predica de las fiestas, pero es porque el diablo, que es un buen manipulador, él hace muy bien su trabajo, mejor que nosotros. El diablo se ha ganado bien la posición que tiene de enemigo. Y a través de los tiempos le ha metido a la iglesia que eso es judaizante y no es cierto. ¿Cuántos me siguen? Dios se mueve siempre. Si te vas a la palabra de Dios, Dios siempre se ha movido por tiempos, por señales, ¿o no? ¿Ha usado señales Dios siempre? ¿Ha usado símbolos? ¿Ha usado las fiestas? ¿Jesús usó parábolas? Dios le dice a Moisés, tal y como debe de ser el tabernáculo hasta el último detalle. Dios es Dios de detalles. Y nosotros creemos que Dios es igual de pachanguero que nosotros. ¿Cuántos saben lo que es pachanguero? ¿Qué es pachanguero en vuestro país? ¿Eh? Fiestero. Pachanguero aquí no es fiestero. Pachanguero aquí es que no le da importancia. ¿Qué pasa de todo? Como que Dios pasa. No, nosotros hemos hecho un Dios pachanguero. Un Dios, ¿cómo se le dice entonces al que no tiene importancia, al que no le da importancia en vuestro país? ¿Cómo se dice? Al que no le da importancia en vuestro país, ¿cómo se dice? Me da igual. Pues nosotros decimos pachanguero. Ya tenéis una palabrita más los que no sois de España, pachanguero. Cuando veáis a alguien que no le importa nada, que pasa de todo, pachanguero. Dios no es pachanguero. ¿Eh? Dios es un Dios que establece todo desde antes de la fundación del mundo, sabiendo lo que Él quiere diseñar y teniendo un diseño para tu vida, para mi vida, para la iglesia en este tiempo. Entonces Dios es un Dios de símbolos, Dios es un Dios de señales. O Él no habla de la luna roja, ¿verdad? Él habla de muchas señales en la palabra, y cuando veáis estas señales, ¿verdad? Pronto será mi venida. Y nosotros no queremos entender eso. Porque como el mundo se mueve de otra manera, pero nosotros no somos de este mundo. Dile al que está a tu lado, ten claro que tú no eres de este mundo. Dile, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Por lo tanto, dile, estás predicando, a alguien. Por lo tanto, poneros de acuerdo, mujer, esta mujer. Madalena se lo está diciendo a nadie. Alba se da cuenta y se lo dice a Madalena. Este muchacho está ahí como diciendo, ¿yo a quién se lo digo? Y llama a aquella que se lo está diciendo a la espalda de aquella. Y él recibiéndolo todo. ¡Hala! ¡Topa a ti! Como hoy has venido por primera vez, topa a él. ¿Eh? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Vale? Que estamos predicándole. O tú le predicas a la espalda de alguien. Y está predicándole a la espalda de aquella. Y aquella mirando al otro. Es que vosotros no lo veis desde aquí, pero yo veo cada panorama cuando digo que repitáis. ¿Eh? Y aquella pobre diciendo, ¿para dónde miro? Te lo dice a ti misma. Dice, pues yo me lo predico a mí. ¿Verdad? Ya no sé ni por dónde iba, pero bueno. ¿Por dónde? Por lo tanto. Estos son los peores alumnos que tengo, míralo. Ahí, que me sacan de la unción, me han sacado de la unción ahora mismo. Ay, recordarme, se me ha ido. ¿Qué había dicho que repitáis? Eso fue antes. Eso es. Por lo tanto, lo pillé, gracias. Por lo tanto, ahora díselo bien a quien tienes que decírselo. Por lo tanto. Y ahora, estas dos a ella. Estas dos se lo dicen a ella, claro, si no tiene alguien más, ¿verdad? Juana, dímelo a mi hija, que a mí no me lo dice nadie. Por lo tanto, yo no me dirijo por las leyes de este mundo, sino por la ley de Dios. ¿Amén? Ahora bien, daros un aplauso a vosotros mismos, porque ha costado, ¿eh? Entonces, Dios se mueve en su, escucha esta palabrota, Moed, M-O-E-D, que significa el tiempo exacto o un tiempo establecido, señalado por Dios. Como hemos dicho, Dios no se mueve a tontas y a locas, Dios se mueve en un tiempo establecido por Él, señalado por Él, para un propósito de Él, para bendecir tu vida. Moed también significa, en el pensamiento hebreo, una cita. O sea, que Dios tiene, el Moed de Dios es una cita señalada en el tiempo de Dios para que tú seas bendecido. En el tiempo exacto de Dios para que tú seas bendecido. Dios tiene una cita contigo en su Moed. Y las fiestas de Dios son fiestas que están establecidas en el tiempo de Dios, en un tiempo de Dios. ¿Lo he explicado bien? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de estas cosas. ¿Amén? Porque la palabra de Dios, toda, sigue vigente hoy en día. Toda, di conmigo, toda. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que volver o tenemos que entender, tenemos que tener conocimiento de las fiestas del Señor. ¿Amén? Me estoy adelantando. Porque no quiero que lo entendamos bien. Estoy buscando el versículo. Ah, vale, lo tengo aquí más para abajo. O sea, que Dios nos va dando poco a poco su revelación para que nosotros nos podamos mover en los tiempos del Señor, porque nosotros necesitamos movernos en los tiempos del Señor, porque hay muchas cosas que en nuestra vida no ocurren aunque nosotros estemos orando, porque no sabemos los tiempos de Dios. ¿Entendemos? Cuando nosotros sabemos los tiempos de Dios, cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, revélame tu tiempo. ¿Cuántos han orado eso alguna vez? Si no lo has orado, de verdad, óralo. Señor, hazme entendido en los tiempos, en tus tiempos. Pues el Señor dice en la palabra, vosotros sabéis los tiempos y las sazones. Vosotros sabéis el invierno, el verano, cuando sale el higo, cuando sale el olivo, cuando sale... ¿Y no sabéis mi tiempo para vuestra vida? O sea, si no lo sabemos, ¿se lo tendremos que pedir a Dios o no? Se lo tendremos que pedir a Él, porque Él es el dador de los tiempos. Y yo quiero ser entendida en los tiempos. Y yo quiero dejar a Dios que Él me enseñe en qué tiempo me está metiendo, para yo meterme con Él en ese tiempo y sacar toda la bendición que pueda para mi vida y para mis hijos. Y para la iglesia, obviamente. ¿Entendemos? Entonces tenemos que estar atentos, y muchas veces estamos tan atentos a la tele, a nuestro trabajo, a nuestros propios problemas, que yo no te digo que no estés, pero te digo que todo tiene que ser en su justa medida. Y a la palabra de Dios y a Dios tenemos que dedicarle nuestro tiempo también. ¿Amén? Y tenemos que ir entendiendo. En la actualidad se celebran algunas de las fiestas del Señor, o de las que el Señor instauró. Se celebra la Pascua, ¿verdad? ¿Tú crees que la Pascua, tal y como se celebra, por ejemplo, en España, es como Dios la instauró? Para nada. Para nada. Y yo apunté aquí también Pentecostés. Tampoco se celebra. Aquí en España, no te digo la iglesia, fuera de la iglesia, ¿Pentecostés qué es? ¿Cuántos lo saben? Sí, pero ¿cómo se celebra en el mundo? A la Virgen del Rocío se van. Porque es la blanca paloma, robándole al Espíritu Santo la identidad que Dios le dio. Porque no se te olvide que descendió como paloma sobre Jesús el Espíritu Santo cuando Él fue bautizado. Y en la iglesia incluso no se celebra, la iglesia cristiana no se celebra como lo instauró la palabra del Señor. La Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Y cómo se celebra la Navidad? Para nada, para nada. La Navidad que se celebra aún en la iglesia evangélica es como se celebra, no la Navidad, sino el nacimiento de Jesucristo, que se celebra en las fiestas del Señor. La Navidad viene de una fiesta pagana y nosotros la celebramos. Y que nos quiten ese toro sagrado. Este silencio me gusta. Entonces yo me encuentro con que celebramos fiestas. Y se celebran muchas fiestas. Pero qué fiesteros somos. Pero que fuera del orden de Dios estamos. Con los fiesteros que somos. ¿Cuántos saben que Dios tiene fiestas de la primavera y fiestas del otoño? Son 7 fiestas las fiestas del Señor. Son 4 de la primavera y 3 del otoño. ¿Cuántos saben que en el mundo se celebra la fiesta de la primavera? El diablo ha degradado las fiestas de Dios. ¿Cuántos saben cómo se celebra la fiesta de la primavera? Decírmelo. Botellón masivo. No, las cruces de mayo, Bartolo. La fiesta de la primavera se ha degradado, el diablo la ha degradado, y hoy la fiesta famosa es la de la primavera del mundo, no la de Dios, porque el pueblo de Dios no la celebra. Y se celebra con un macro botellón, con drogas, con alcohol, con música que es una locura, varios días, con sexo, imagínate todo lo que se mueve ahí. Esa es la fiesta de primavera. Y además, han establecido en muchos lugares un lugar específico para que se haga la fiesta de la primavera. O sea, un altar al diablo. En Granada se hace la fiesta de la primavera. Y se hace en un lugar específico. En Córdoba también, aquí en Jaén también se hace. O sea, se ha establecido en todos los pueblos un altar al diablo, robándole el diablo la gloria a Dios y llevándosela a él. Porque esos son altares a Satanás, no son altares a Dios. ¿Entendemos, iglesia? Tenemos que meternos en la profundidad de la palabra y tenemos que discernir lo que pasa en el mundo. Y no nos podemos hacer nosotros como los del mundo, porque no somos de este mundo, porque somos cristianos, porque creemos en Dios. ¿Entendemos? Quiero leerte Levíticos 1:2 y ya estoy terminando. De verdad. Levítico 23, he dicho estoy terminando, pero estoy terminando puede ser media hora, ¿no? Yo no he dicho tiempo, he dicho estoy terminando. Para lo mejor para ti estoy terminando, son 2 minutos y para mí es media hora, ¿tú qué sabes? ¿No? Pero no, voy a intentar terminar. Mira quién fue a hablar. Que te lo lanzo, ¿eh? Mira quién fue a hablar. Levítico 23:1-2. ¿Lo podemos poner? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Y tú puedes decir, pero es que yo no soy israelita, que es lo que enarbolan muchos cristianos para decir que las fiestas eran para los judíos. Pero quiero decirte que tú y yo, en el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos injertados. Entonces nosotros hemos sido injertados en la raíz, que es Jesucristo. ¿Entendemos? Hemos sido insertados. O sea, nosotros, el Señor cuando habla a los israelitas también te está hablando a ti. ¿Entendemos? Pero algunos dicen, no, es que eso es para los israelitas, para no cumplirlo. Pero si yo he sido injertada, quiere decir que yo estoy dentro. La savia, ¿qué pasa? Cuando hay un injerto en una planta, ¿no, Bartolo? Cuando se injerta la savia que pasa por ahí, pasa al injerto también. Se alimenta de esa savia. O sea, si yo estoy injertada en la raíz de David, si yo estoy injertada ahí, yo también... soy judía. ¿Entendemos? El Señor me adoptó como hija. O sea, que yo me alimento de la palabra. Toda la que viene para los judíos también es mía. Tenemos que quitarnos todas esas cosas que nos molestan. ¿Eh? Claro, el velo tiene que ser quitado. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones o convocatorias. Convocaciones serán estas. Primero, ¿cuál es la primera? El día de reposo, el sábado. En vez de leerlo, lo digo para ir rápido. Primero, el sábado. La segunda, estas son las fiestas de la primavera. Di conmigo primavera, como en el cole. Primavera. La primera, la fiesta del sábado, guardar el sábado. La segunda, la Pascua. La tercera, los panes sin levadura. La cuarta, la fiesta de las semanas, que es Pentecostés. Esas son las cuatro fiestas de la primavera. De otoño, la fiesta de las trompetas, que acaba de terminar hace nada. La fiesta de la expiación, que es el Yom Kippur, el día de arrepentimiento, el día del perdón, que es lo que hoy hemos hecho nosotros. Arrepentimiento y perdón. Y Dios sabe por qué nos ha llevado en este día a eso. Y yo también lo sé. Y la séptima, la fiesta de los tabernáculos, en la cual, si Dios nos permite, cuando esta iglesia vaya a Israel, porque en el nombre de Jesús vamos a ir a Israel, lo vamos a hacer en el tiempo de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, porque es una fiesta preciosa, una fiesta donde se disfruta muchísimo, porque las fiestas se disfrutan, no se sufren. Se disfrutan, porque creemos que todo lo que Dios manda es para sufrir. No, hombre, no. Las fiestas son para disfrutarlas y tienen un sentido y tienen un porqué para bendición de tu vida. Y dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Estatuto, ¿qué significa perpetuo? O sea, ese estatuto de las fiestas es perpetuo para siempre, para todas las generaciones. ¿Tú estás fuera de esta generación? ¿Tú estás fuera de siempre? No, estamos aquí. O sea, que las fiestas son para nosotros también. Y yo me alegro de eso. Entonces, no tiene sentido, iglesia, que los cristianos celebremos todo tipo de fiestas y nos celebremos las fiestas del Señor. ¿O tiene sentido? Piensa hoy un poco con la cabeza. No tiene sentido. Nosotros celebramos todo y no celebramos las fiestas que el Señor instituyó por estatuto perpetuo, para siempre. No tiene sentido. Así que, iglesia, déjame decirte que Dios está hablándonos de sus tiempos y en lo que debemos de movernos en este tiempo. Y tenemos que pedirle al Señor que Él quite los velos que el diablo y el tiempo y la falta de entendimiento y la falta de conocimiento y la falta de nosotros estar buscando la palabra, tenemos, iglesia. El velo tiene que ser quitado. Amén. Nos tenemos que mover en sus tiempos. Y ya termino. Eclesiastés 3:11. Dice el Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y el Señor ha puesto la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad, los estudiantes, ¿qué estábamos hablando que es la eternidad? La necesidad de Dios en nuestra vida. Cuando el Señor habla que Él ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, Él ha puesto en todo ser humano que está encima de la tierra, tiene la necesidad en un momento o en otro de su vida, se va a preguntar: ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Y va a tener durante toda su vida, si no acepta a Jesús como Señor y Salvador, un vacío en su corazón, porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Amén. Y dice aquí: sin que alcance el hombre a entender. No intentes entender todo, solamente obedece. Y lo que Dios te dé a entender, gloria a Dios. Pero lo que Dios no te dé a entender, pídele: Señor, dame revelación, y te dará lo que Él quiera darte. A no todos nos es dada la misma revelación. Dice: a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Sí, iglesia, nosotros nos estamos, el Señor nos está metiendo, el Señor nos habló. Yo a veces el Señor habla y no sé qué es lo que Dios me lo habla, pero no sé la repercusión que tiene. ¿Me entiendes? Dios me da una palabra y yo doy la palabra y no sé qué es lo que Dios va a hacer. Pero yo la doy. Y el Señor habló que venía un nuevo tiempo, ¿verdad? Y nuevas cosas. Amén. Y Dios nos mete en sus tiempos, de sus fiestas. Voy a contarte algo. ¿A cuántos le bendice esto, iglesia? A mí me bendice. A mí me alegra, porque yo quiero aprender. Y yo no quiero andar errada. Yo quiero andar en el camino que Dios ha trazado desde la eternidad. ¿Tú sabes lo importante que es que desde la eternidad Dios trazó lo que es tu vida? Si andas en sus tiempos. Si no andas en sus tiempos y si no andas en obediencia, nos vamos a dar de tropezones y de sufrimiento inútil. Bueno, inútil no, porque Dios todo lo usa para bien, pero muchas veces vamos a tropezar sin tener que haber tropezado, porque no tenemos entendimiento, iglesia. Y por falta de entendimiento, mi pueblo fue destruido, dice la palabra de Dios. Y no dice solamente eso. Y por esa falta de entendimiento, por esa falta de no querer aprender las cosas de Dios, dice: y por cuanto tú desechaste el entendimiento, dice la palabra de Dios, yo te echaré del sacerdocio, y eso va a repercutir en tus hijos, dice la palabra de Dios. Yo esta mañana cuando lo leía me entraba temor, porque yo lo que quiero es que mis hijos se entren en el propósito y en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, os explico, iglesia. Estamos entrando en un tiempo donde el Señor nos está moviendo. El Señor lo primero que ha hecho es movernos en evangelismo, por decirlo así, en servicio a Dios. Y el Señor nos ha dicho: tenéis que traer una ofrenda especial, porque vamos a repartir Biblias en el pueblo. Y ojalá lleguemos para 500 Biblias. Le doy las gracias a los que han hecho su trabajo de buscar las Biblias, ya están buscadas. Son muy excelentes, muy buenas. para evangelizar esas Biblias. ¿Y valen cuánto? $2.95. Y realmente no son Biblias como estamos acostumbrados a verlas, así clásicas, no son. Perdón, la portada es más moderna y además es de evangelismo. O sea que ya unos hicieron el trabajo por nosotros, ahora nosotros tenemos que hacer el nuestro. Entonces el Señor nos da la oportunidad de que nosotros entremos en lo que Él quiere hacer en este tiempo y traer nuestras ofrendas especiales para poder comprar esas Biblias, para poder bendecir a la gente. Y ahora el Señor envía a una profeta, a la profeta Alejandra. Y en estos días, como compartí el miércoles con los que estaban aquí, para mí es una lucha cada vez que viene Alejandra, la profeta Alejandra, porque esta mujer se mueve en unas dimensiones muy tremendas y muy poderosas si el diablo no quiere. En estos días no me he sentido muy bien con los ojos y he visto un ataque. Y en esta mañana también veía un ataque y cosas en el ordenador, cosas. Y viene esta profeta y nos dice, Toñi, queremos ir a Jaén porque queremos celebrar el Yom Kippur. ¿Cuántos saben qué era el Yom Kippur? ¿Qué dijimos? Del arrepentimiento y el perdón. Y fíjate que yo empiezo antes de ayer a meterme a buscar en la fiesta del Yom Kippur. Y de pronto digo, no, voy porque quería predicarlo hoy, pero digo, no, voy a meterme más y lo predico cuando me haya metido más en la fiesta del Yom Kippur. Y el Señor trae hoy esta palabra como diciendo, no es lo que tú digas, es lo que yo digo. ¿Me entiendes? Y entonces me dice la profeta que el Señor habla el miércoles. ¿Tengo vuestra atención? El Señor habla el miércoles y nos habla del poder del acuerdo, de estar de acuerdo, ponernos de acuerdo donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Y el Señor hace cosas tremendas, y aparte, cuando el Señor habla del poder del acuerdo, habla que si dos o tres se ponen de, ¿qué sucederá? Que Él lo hará. ¿Os acordáis el miércoles? Entonces el Señor trae todo esto y yo todavía no estoy convencida de que venga la profeta. Porque Yom Kippur es del día 9 al 10, ¿no? No, 8-9. Gracias, Yasmín. Del 8 al 9 es cuando se celebra la fiesta del Yom Kippur. Y me dijo la profeta, ya hay un cartel, Yago, ¿puedes buscar el cartel? Y me dice la profeta que quiere venir aquí porque aparte ella tiene raíces judías, sefarditas. Los españoles somos judíos sefarditas. Entonces ella hace tiempo me habló, hace por lo menos 6 o 7 meses. Un día estaba yo aquí orando y de pronto, yo nunca me traigo el teléfono, y ese día me traje el teléfono. Y me saltó ella, Toñi, mira, he descubierto esto, un día quiero ir, porque quiero pedir perdón a Dios por todo lo que los antisemitas hicieron en la tierra, por la sangre. ¿Cuántos saben que aquí en Jaén se derramó mucha sangre de judíos? No sabe, claro, es que cuando no tenemos conocimiento, ¿verdad? Aquí en Jaén se derramó mucha sangre de judíos. Aquí en Jaén la Inquisición era tan, ¿sabéis qué es la Inquisición? ¿Sí? Era tan cruel que la Inquisición de Sevilla, que era donde estaba, porque no me da la gana decir Santa Inquisición porque no fue santa, la Inquisición de Sevilla, que era donde estaban los peces gordos, le pidieron a la Inquisición de Jaén que no fuera tan cruel. Imaginaros lo cruel que fue en Jaén la Inquisición. En Úbeda, en Baeza, La catedral de Jaén tiene los apellidos de los judíos escritos en sangre en las paredes de esos lugares. ¿Cuántos han ido al ayuntamiento de Úbeda? ¿Habéis ido al ayuntamiento? ¿O no sabes ni dónde está el ayuntamiento, Marifé, que estás viviendo en Úbeda? El ayuntamiento de Úbeda, si tú miras, tiene apellidos escritos. En Baeza también hay apellidos escritos, ¿verdad? En la catedral no. Enfrente de la catedral, ¿qué es lo que hay? La universidad, que antes sería otra cosa, en los tiempos, tiene apellidos de judíos, sefardíes, españoles, que la Inquisición mató. O sea, la sangre derramada clama desde la tierra. Porque pidamos perdón por el sacrificio que se hizo. Eso hay que entenderlo con pensamiento espiritual. Amén. El perdón es necesario, iglesia. ¿Entendemos? Y sobre nosotros recae la responsabilidad de pedir perdón por lo que nuestros antepasados hicieron. Porque todo eso se queda en el tiempo. ¿Cuántos lo sabemos? Entonces la profeta viene y dice: Toñi, tengo la necesidad de ir. Y ahora se pone en contacto conmigo y me dice que si pueden, me pide permiso para ver si pueden venir en Yom Kippur a hacer un altar de adoración, tal y como lo hacen en la fiesta de la primavera al diablo, pero a Dios. ¿Entendemos? Un altar de adoración de 25 horas en este lugar, en esta casa. No que estemos 25 horas adorando, sino por relevos. Empezando a la caída del sol y el día 8, que te digo, es martes, hasta el miércoles a la caída del sol. Por relevos estoy diciendo. ¿Quién me está entendiendo? ¿Quién ya se está poniendo excusas en su cabeza? Porque nos ponemos excusas, ¿o no? Vamos a ser sinceros. Pues la primera que se puso excusas fui yo. Y la primera que le puso excusas fui yo. Y le dije: es que es martes y miércoles. Pero es que no es solamente eso, sino que el fin de semana anterior hay aquí un congreso donde nosotros vamos a estar matados, los que servimos en el congreso. Y yo puse esa excusa: es que tenemos un congreso, vamos a estar muertos. Y el Señor me dio un buen jalón de orejas. Un buen jalón de orejas. Porque el Señor me dijo: es que vais a necesitar todas las instalaciones para hacer un altar a mí. Es que no podéis en un lunes limpiar el salón. Y le dije: sí, Señor. Es que vais a necesitar todas las habitaciones para alojar a los poquitos que vengan, que no van a ser muchos. No, Señor, necesitamos unas cuantas. Y es que no las podéis hacer. Sí, Señor, las podemos hacer. Eso es entrar en el moed de Dios. Eso es entrar en los tiempos de Dios. Decir: yo tengo excusas. ¿Cuánto tienen excusas para no venir el martes y el miércoles? Todo, ¿no? ¿Y cuántos saben que las excusas son eso? Excusas. Para no hacerlo porque no nos da la gana. Porque cuando, si tú estás enfermo, que te estás muriendo, no te voy a decir que venga, pero es que eso no es una excusa, eso es que te estás muriendo. No es una excusa, es la verdad, ¿no? Y digo yo, aunque tengamos trabajo desde el martes hasta el miércoles, alguna horita, una horita, ¿podremos coger de nuestro tiempo para estar aquí en un altar adorando a Dios y meternos en lo que Dios está haciendo? Porque querrás tú, a lo mejor, que yo esté aquí adorando y luego llevarte tú las bendiciones. Pero va a ser que no. Va a ser que me las voy a llevar yo y tú te vas a quedar fuera. A no ser que de verdad, de verdad, de verdad, tú no puedas venir, iglesia. Estamos hablando del servicio a Dios, ¿verdad? Eso es servicio a Dios. Y fíjate qué fuerte que Dios habla del servicio, inmediatamente me habla la profeta. Ya está el cartel hecho, o sea, lo vamos a hacer. Yo no he preguntado a nadie, ni voy a preguntar. El otro día consulté, porque me gusta consultar, pero yo dije, lo vamos a hacer. Y es más, hablé y le dije, mira, aunque seamos 5, pero vamos a hacer un altar a Dios aquí. Porque tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Estamos, iglesia? ¿Lo hemos entendido? O sea, esa es. 25 horas de adoración. Estaremos en adoración por turnos. Por turnos. ¿Por turnos qué es? Que no te vas a estar 25 horas. Que te pienses desde ya si quieres venir, aunque sea una hora. Dice, por turnos. Desde el atardecer del día 8 hasta el atardecer del día 9. Ventana profética Yom Kippur. Restaurando la tierra. Yo te digo una cosa a los que no sois de aquí. A los que no sois de aquí. Que a lo mejor no amáis la tierra como yo la amo. Porque yo soy de aquí. Yo nací aquí y amo la tierra. Pero en la tierra que tú estás, tú debes bendecir esa tierra. Tú debes sembrar en esa tierra. Y donde Dios te sembró, es preciso que tú sepas florecer. Y para florecer, tú tienes que participar de la tierra. De lo que se haga por la tierra. Y esto te va a llevar a otra dimensión espiritual, iglesia. Y yo quiero que esta iglesia crezca a una dimensión mayor. ¿Y sabes qué? Que si tú te consideras parte de esta iglesia, aunque haga 2 días que has venido, tú tienes que participar de lo que en esta iglesia se hace y quitar. Más de 50 personas o 50 personas, 40 y tantas, 50 o más. Comida, almuerzo, cena, limpieza y muchas cosas que tenemos que hacer. Terminamos reventados, pero ¿sabes qué? Que yo sé que Dios nos dará fuerzas para hacerlo. Y nosotros queremos hacerlo. Los que vivimos en esta casa, que son los que vamos a estar en el Congreso. ¿Eh? Y de primero a mí me dio terror. ¡Oh, Dios mío, qué paliza nos vamos a dar! Pues el jueves descanso. Descanso el jueves y punto. Porque cuando tenemos que trabajar y nos tenemos que llevar toda la noche con alguien, ¿a qué nos llevamos? Pero para hacer un altar a Dios ponemos excusas, iglesia. Examínate. Examínate y mira a ver qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, para que en vez de cuando se hace un llamado así salgas corriendo para el llamado, sino que te retengas y pongas excusa. Examínate. Si no todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. ¿Sabes qué te digo? Es más, te voy a decir más. Aunque no vengas, Dios te va a seguir bendiciendo. Porque Dios es bueno. Ahora, puedes alcanzar más bendiciones todavía. Porque el que da, recibe. El que da adoración a Dios, recibe de Dios. Y te digo una cosa. Yo él pensaba, decía, Señor, no me puedo imaginar lo tremendo que va a ser estar aquí. El ambiente que aquí se va a formar. Porque la profeta Alejandra Quiroz es una maestra tremenda de la palabra. Y ella quiere dar enseñanzas durante la noche. Contamos con la iglesia del pastor Eurico, porque ellos han dicho que van a venir. Fíjate qué lindo que me dice el pastor Eurico. No hay problema. Los hermanos van a estar. ¿Así? Y yo digo, ojo, qué guay. Así me dijo, ¿eh? Toñi, pero no hay problema. Es martes y miércoles, no hay problema. Los hermanos van a estar. Eso me dijo. Yo me lo he creído. ¿Me? Así que ahí lo dejo, iglesia. Y ya por último, la semana que viene, el 20 sábado 20, ¿qué? ¿21? ¿El sábado es 24? 21 creo que es, ¿no? 21. El sábado 21, Ana se nos ha dormido, que se va a caer de la silla, Ana. El sábado 21... Vale. El sábado 21, en la iglesia del pastor Blas, en Úbeda, viene un profeta. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Pedro García? ¿No te acuerdas, Socorro? ¿Socorro no estaba? Sí, estuvimos en Jaén también. ¿Cuántos creen en los profetas? Yo creo en los profetas. Dice la palabra de Dios que cuidadito con no creer a los profetas, ¿eh? Porque primero la palabra es revelada. Bueno, te explico. Este profeta es el no va más de los profetas. Te dice el nombre, te dice las muelas que tienes con empaste. No, es que te da miedo. Te da miedo. Porque tú dices, me está viendo todo. Me está viendo toda mi vida, te la ve. Así que si tienes cosas ocultas, mejor te arrepientes antes. ¿Eh? Este hombre es impresionante. La experiencia que yo tuve con él fue, la que yo tuve, fue. Yo estoy sentada allí en la iglesia del pastor Rafael, de Blas, y digo, cuando yo lo veo, ¿cómo profetiza? Digo, Señor, yo quiero eso. Y me llama, me coge de la mano, me sale fuera y me dice, dice el Señor que tú le has pedido, que quieres lo mismo que yo tengo. Y dice el Señor que te lo da. Todavía lo estoy esperando, no me ha llegado. Pero llegará, porque es palabra de Dios. Pero es que era mi oración inmediata, el Señor. Pero así yo me quedé. Y además, Él es tan, sabe tan bien lo que hace. Y sabe también que viene delante de Dios que lo graba. Le dice a quien va con él o a quien sea, le dice, grábame. Y le habla a gente que no está ni en la iglesia y que no es ni cristiano. Y lo graba y le dice, mira, ¿verdad? Como le dijo, fulanico, dice el Señor que vengas a la iglesia, porque si no vienes a la iglesia en 4 días te va a pasar no sé qué. Y le dice hasta el nombre del fulanico. No sé si me estoy explicando, vamos, es de estos que de verdad te da miedo. Pero bueno, tengo que decirte que no viene él. Te he puesto los dientes largos, ¿eh? Viene un discípulo suyo. ¿Mm? Yo espero que no sea, porque hubo un discípulo suyo que me dijo que no me casara con él, porque no era de Dios. Y le eché un broncazo al profeta, que lo dejé sin palabra. Por eso el profeta dice que cuando que nosotros chocamos, y es verdad que chocamos, ahí hay un choque. Pero reconozco y admiro lo que Dios ha hecho en él. Él ha estado en estos días en Ensancha. ¿Cuántos han escuchado hablar del pastor Carl Luna? Él ha estado en Ensancha ahora con él. Tremendo. El Señor lo está levantando. Es un profeta español. Ole. Porque hay muy pocos profetas españoles, ¿eh? Entonces va a estar su discípulo que camina, él dice que es su Eliseo. Y entonces yo, se me levantó la antena, porque Eliseo fue más tremendo que Elías. ¿Eh? unos huesos que estaban ahí, un muerto que estaba ahí, se levantó solamente, ¿verdad? Porque pasó. Entonces yo digo, pues yo voy a ir. La semana que viene, el sábado, a las 7 de la tarde. Si queréis ir, el sábado, a las 7 de la tarde. ¿Eh? El 21 sábado a las 7 de la tarde estamos todos invitados, este sábado que viene, estamos todos invitados por cortesía del pastor Blas y de la pastora Manuela a que vayamos como iglesia a recibir lo que Dios le está dando a ellos. ¿Eh? Así que poneros en contacto con Dora, como siempre, para saber cuántos vamos, ¿vale? Para decírselo a él. Y vamos a disfrutar de un tiempo con un profeta tremendo. El domingo también estará, pero ya del domingo ya veremos a ver si vamos o no vamos. Primero vamos a... Mira. Hombre. ¿Es o no? Hay que ser sabios, ¿no? ¿Eh? Si nos descubre muchas cosas, pues... El sábado culto de sanidad. Mejor, mira, el viernes todos aquí, escucha, el viernes todos aquí a hacer un culto de arrepentimiento, pero profundo. ¿Eh? Profundo, profundo, para arrepentirnos de todo, que luego se sacan las cosas, ¿eh? Y el domingo, nos tiene sanidad interior por todo lo que nos ha hecho. Hermanos, mira, en este tiempo, ¿nos damos cuenta lo que Dios está dándonos? Está trayendo lluvia de bendiciones. Iglesia, vamos a responder a Dios. Vamos a responder a la lluvia de bendiciones. Así que el sábado 21 a las 7 de la tarde empieza el tiempo con este profeta al que nosotros vamos a ver. ¿Eh? Y el Señor me está escuchando, ¿eh? Sí, lo vimos la primera vez y luego lo hemos tenido aquí. Cuando estuvo aquí fue tremendo. Yo creo que este hombre no se vuelva a quedar en esta casa a dormir. Porque no durmió. El Señor le reveló, fijaros, ¿me dais 5 minutos más? Bueno, si no me lo dais, me lo tomo. Fijaos lo que le pasó. Él estuvo aquí con su equipo, tuvimos un tiempo tremendo aquí, donde habló muchas cosas y todo, bueno. Y nos dice el otro día por la mañana, se levanta y dice, vaya noche. Y nosotros, claro, ¿cómo ha pasado la noche, profeta? ¿Ha dormido bien? No sé cuánto. Vaya noche, ¿qué ha pasado? Porque él es muy así, muy, muy natural, ¿no? Él no levita, él anda. Que hay ¿no? Algunos profetas que van así, oh. Muy normal. Y dice, no, vaya noche, ¿qué ha pasado? Y nos sienta nosotras dos ahí en una silla y dice, vamos a ver. ¿Qué tenéis aquí? Dice, aquí tenéis vosotros unas bolas que están como en una bandejita. Unas bolas redondas de madera. Y nosotros, yo qué sé, nosotros no tenemos. Y hace así él mismo, mira, y dice, esas son, ¿te acuerdas? Teníamos en el comedor una bandeja con unas bolas que nos había regalado fijaros, nos la había regalado para nuestra casa, una para tu casa y otra para la mía, pero nosotras, pues las pusimos ahí, en el salón, no nos las llevamos a la casa, la pusimos ahí. Y ahora resulta de que una hermana de la iglesia que venía aquí había hecho brujería en esas bolas. Y estaba trayendo maldición a esta casa. Y él nos dijo, esto, nosotros no teníamos ni idea. Pero el Señor lo había revelado y nos dijo, todo lo que tengáis de esa persona, tiradlo. Hicimos una limpia. Mira, nos dejó muchas cosas. Y todo lo miramos y todo lo tiramos. Y le dije a mi madre, que también a mi madre le regaló cosas, mamá, todo, tíralo todo. Tiramos, ¿sabéis lo que es una Thermomix? ¿Un robot de cocina? Pues hasta el robot de cocina lo tiramos nuevo, lo tiramos. No queríamos nada, ollas, platos, figuras, libros, ropa, todo lo tiramos. Por eso digo que este hombre, cuidado, y cambió la situación. Económicamente hizo así, ¡pah! Ella había soñado con ratones que entraban en un cajón y se comían los dineros. Y nosotros económicamente siempre estábamos muy mal. ¿Te acuerdas? Y yo veía aquí un día orando una araña negra gigante caminando entre las sillas. Me la mostró el Señor. Cosas fuertes. Y el Señor lo sacó toda la luz, porque cuando un profeta viene, las cosas salen. Que te saque todo, ¿verdad? Te saque los ratones, las arañas, las bolas. Amén, amén. Que sí, socorro. Pero vamos, que te puede arrepentir, también. Pero iglesia, ¿te valen estos ejemplos para decirte lo que es un profeta verdadero y de peso? Y nosotros nos cambió, es que cambió totalmente, todo cambió. El ambiente en la casa era un ambiente de crispación constante, aquí, y cambió, todo cambió. Cuando sacamos el anatema de la iglesia, la maldición de la casa, perdón, y todo cambió en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra relación, en el ambiente, todo cambió. Gloria a Dios porque lo trajo el Señor. Y gloria a Dios porque nuevamente trae a alguien que no es él, pero que salió de su vientre. O sea, tiene la unción. Incluso si él dice que es como su Eliseo, pues oye, gloria a Dios. Yo no sé tú, pero yo voy. El viernes yo no tengo nada que hacer. Y si tuviera algo que hacer, lo dejo, pero voy. El sábado, perdón. El sábado a las 7 de la tarde. Ya he dicho que el domingo ya veremos. ¿Amén? Iglesia, así que vamos a ponernos de pie ya. Yo sé que al final me he ido en el tiempo. Bueno, tampoco me he ido tanto.